Nos vamos a Santa Fe Capital, allí está el secretario general de la CGT Santa Fe y a su vez secretario general de la bancaria, Claudio Girardi. ¿Qué tal, Claudio? Muy buenas tardes. Hola, Américo, ¿cómo te va vos, al equipo y a toda la audiencia? Bueno, un poco hace mucho que nos charlamos, fundamentalmente lo que hace tu labor como dirigente gremial de la bancaria. Tuvieron una serie de avances con respecto al tema salarial. Sí, nosotros mes a mes vamos haciendo una paritaria. La paritaria que cerramos no viene a la par de la inflación, así que sobre el mes vencido recuperamos lo que fue la inflación de ese mes que pasó y así vamos actualizando los salarios. Así que bueno, no hemos perdido poder adquisitivo respecto de la inflación publicada por el INDEC. También, digamos, la lucha de ustedes fundamentalmente mantener ese famoso bono del Día del Trabajador Bancario, ¿no? Que eso se mantiene. Sí, se mantiene, se va a cobrar el mes de noviembre, así que seguramente va a haber una actualización de los haberes en estos días respecto del mes pasado y vamos a llegar a noviembre con un monto que fue aumentando, porque si lo tuvimos siempre, lo que sí hace cambiar el monto porque es un porcentaje, es un monto fijo más un porcentaje del sueldo. Al aumentar la del sueldo aumenta el bono que cobramos por el día bancario en el mes de noviembre. Claro. Claudio, participaste del Congreso a nivel nacional, de lo que significa y qué definición se tomaron allí. A ver, en el Congreso nosotros tuvimos muchos temas, fue un Congreso extraordinario. Se hizo en la localidad de Mar del Plata, nosotros reinauguramos el hotel hecho de nuevo de los trabajadores bancarios de Mar del Plata, la verdad que una obra importantísima para que disfruten las familias trabajadores, y en ese marco un congreso que bueno, hemos aprobado muchas cosas, pero en principio es saber que vamos a dar batalla a las políticas de Milei, todas aquellas que afecten a la clase trabajadora. Nosotros vamos a estar, nuestro secretario general, el compañero Palazzo, como así también el compañero secretario de organización, Carlos Cisneros, ambos son además diputados nacionales, y bueno, y muchas políticas que venimos llevando en trabajos del Congreso de la Nación y del sindicato a la vez, defendiendo los intereses de los trabajadores activos y de los jubilados, ¿no? Porque pega muchísimo a nivel salarial de los jubilados. Los jubilados lancés, la verdad que lo están pasando muy mal. Más allá de la CGT Nacional, la bancaria participó de lleno en lo que significa la movilización de los jubilados, forma, digamos, un poco Palazzo se planteó de acompañar a los jubilados nacionales concretamente, ¿no? Sí, fue así. Junto con otras organizaciones sindicales se planteó la lucha cuando vetó el aumento de los jubilados del 8,1% Milei, una movilización que encabezó la movilización Palazzo de muchos dirigentes, sino que además también como diputado había trabajado para sacar esa ley que se vetó. Entonces digo, hoy estamos en algo parecido, pero con el tema universidad. Claro. Sí. A nivel provincial también participaste en lo que significa CGT con respecto al tema de la reforma a la ley de caja de jubilaciones, que fue aprobada por la mayoría del oficialismo. Y esto significó un retroceso fundamentalmente en los derechos de los jubilados y también de los activos, ¿no? Sí, en la provincia, como siguiendo una línea nacional, también se aprobó una ley que afecta a muchísimos trabajadores activos y pasivos, quitándole derechos que tenían, quitándole salario, ¿no? Así que bueno, también nos hemos manifestado, la verdad que y consideramos lamentable la posición del gobierno de la acusación que le hizo a la FESTRAN y la acusación que le hizo a los docentes en esa manifestación, porque nada tuvieron que ver con los desmanes. Ellos tienen la cámara, saben quién fue, además de la cantidad de infiltrados que había en ese marcho, ¿no? Yeah. Era hasta diría un poco alevoso lo que estaba pasando, y que nosotros tenemos que advertir que eso pasó y que puede seguir pasando, y que tenemos que cuidarnos como clase trabajadora, porque si no se desvirtúa el sentido de lo que hacemos cuando pasan ese tipo de cuestiones, como pasaron en el Congreso acá, en la legislatura, el día que se trató en la Cámara de Diputados. Claudio, en tu papel de secretario general de CGT, digamos, distintos gremios que están sufriendo situaciones muy particulares, en lo que hace concretamente la UOCRA u otros trabajadores que están concretamente sin trabajo, ¿no? ¿Cómo lo viven? Sí. Mira, el Gran Santa Fe es el conglomerado más pobre del país. Estamos hablando de que el más del 60% de los chicos menores de 16 años en el Gran Santa Fe son pobres. Es tristísimo lo que uno dice, y es tristísimo, Américo, uno que ha nacido y vivió muchos años en Galvez, ver esta ciudad de Santa Fe, capital de la provincia, una provincia más rica del país, la cantidad de gente que durante todo el día junta lo que sea en la calle para vivir. La verdad, es muy triste, ¿no? Ver gente que te pide algo de comida en un semáforo, es triste. Y ahora se están sumando jubilados que van a pedir para comprar un medicamento. Tristísimo, la política se va adelante por Milei, que impacta de lleno muchísima gente, ¿no? También será el hecho de que, digamos, la política económica que lleva Milei adelante ataca al Banco Central. ¿Qué significaría hacer desaparecer el Banco Central desde tu punto de vista como trabajador y como dirigente? Primero, rompe las reglas del cuidado de nuestra propia moneda. Segundo, este vaciamiento de llevarse el oro fuera ya va en ese camino. Y tercero, es liberar a los bancos que hagan lo que quieran. Y nosotros conocemos, ¿no? Uno es bancario y sabe cómo es. Si no le pones reglas de juego y cada uno hace lo que quiere, imaginémonos lo que serían las tasas de interés, ¿no? Sería cualquier cosa. Entonces, en ese marco, la verdad que él se describe a sí mismo lo que está haciendo. Él se describe como un topo que ingresó al Estado para destruirlo. Es gravísimo, y no, uno no conoce ningún fiscal que lo haya denunciado, ¿no? Lamentable. La justicia federal hace agua por todos lados respecto a este tema. A ver, el tipo reconoce que llega a ser presidente de la nación para transformarse en un topo para destruir el Estado. Cuando uno habla de destruir el Estado, es destruir los programas nacionales en salud, la universidad, es destruir todo, digo, es destruir una nación, y es lo que viene haciendo sistemáticamente, más allá que la gente todavía le quiere dar algo de esperanza, un sector de la gente, los bolsillos de la clase trabajadora están esquilmados, y mucha clase media pasó a ser clase pobre, ¿no? Significa ganar menos 1 millón de pesos a una familia de 4 personas para vivir. Y el costo de las grandes transporte público se fue a las nubes. Ningún pasaje vale menos de 1.200 pesos en un colectivo urbano. Y el subsidio que se paga por combustible para eso no vuelve a las provincias. Entonces las familias tienen golpe, aumento de la luz, aumento del agua, aumento de la boleta del gas, aumento de los combustibles, aumento de la prepaga, aumento de la patente. Más el 115% aumentaron las patentes en esta provincia de una cuota a la otra. Entonces digo, la gente tiene un sueldo y que en muchos casos va por debajo de la inflación, ¿no? Entonces, se van a empezar a ver cada día más situaciones más complejas. A ver, muchos jubilados yendo a hablar con sus médicos para tomar los medicamentos que tienen en menor cantidad porque no les alcanzan para comprarlos. Es complicado esto, ¿no? Así es. Volviendo a la provincia, digamos, el gobierno provincial un poco también réplica a lo nacional, achica los salarios fundamentalmente al sector público. Vemos con los maestros, vemos con los empleados públicos, también por decantación los municipales y comunales, lo que significa poner techo a las paritarias, y también, digamos, una política de ataque a los trabajadores, endemoniarlos, concretamente los compañeros de Aguas Provinciales y ahora también de Luz y Fuerza, en los cuales se hablan de privilegios, que son, digamos, acuerdos conseguidos por convenios colectivos de trabajo. Entonces, un poco el gobernador se plantea eliminar concretamente derechos que fueron conquistados en su momento, ¿no? Sí, primero eso, y segundo, creo que el gobernador hay que llamarlo al diálogo y a la sensatez. Digo, no puede pelearse con todos los trabajadores públicos, y pareciera que salir a generar sobre algunos derechos conquistados en el tiempo de algunos trabajadores, salía a pegar sobre esos derechos y transformarlo en el término privilegio, cuestión que no es, ¿no? Digo, y me parece que lo primero que debe hacer, en vez de hacer esa crítica pública, debería haberse sentado con las organizaciones sindicales, hablar, lo que están pidiendo las conducciones, por ejemplo, de Luis Fuerza, ¿no? Diálogo, ¿no? En ese aspecto, a ver, vos muchas veces transformás en demonio algo que, o querés transformar en un demonio para que la gente piense mal y avanzar con algunas políticas, pero esto es la frazada corta, Américo. La gente va a empezar a darse cuenta de cómo es, ¿no? Es decir, cuando dicen los docentes ahora no paran, no paran porque pierden 50 mil pesos de presentismo y 30, 40, 50 mil pesos al día de trabajo. No es porque estén conformes, no se equivoquen, ¿eh? Los docentes en algunos casos no llegan a la medida de fuerza en cantidad, no porque estén conformes con lo que ganan, sino porque saben que van a estar peor y el que alquile necesita esos 50, 60 lucas para final de mes o el que necesite para comer y no la tiene, le cambia la vida. Entonces, que no se equivoquen, que no creen que es porque la gente está conforme, ¿eh? Entonces, esto creo que lo van a empezar a marcar las encuestas. Así es. Sos militante desde muchos años y fundamentalmente participaste de lleno en los congresos como congresal del peronismo. ¿Qué opinión te merece hoy el peronismo, cómo se encuentra, cómo para poder afrontar situaciones para el año que viene? No comparto lo que está haciendo el peronismo en la provincia de Santa Fe y falta mucho y un debate profundo en el peronismo a nivel nacional. Si llegamos a Tamiley, porque hubo muchos errores. Eso digo, el gobernador de esta provincia que tuvo el peronismo, me refiero a Perotti, manejó una caja económica importante y salió cuarto en cantidad de votos. Salió primero el gobernador, segundo el presidente de la Cámara de Diputados, tercero Lewandowski, cuarto él. Entonces ese es el peronismo que se construyó, un peronismo hoy que se cerró y dice que le da participación a todos, en realidad no hay debate. Es una cáscara vacía y que si no hay un debate en profundidad hacia dónde va el peronismo, de cara al futuro, es muy difícil. En la ciudad de Santa Fe el peronismo sacó el 15% de los votos, repito, 15% de los votos. En ciudades donde históricamente ganaba el peronismo, se perdió, como Gálvez, se perdieron varias intendencias, varios senadores. A ver, si el debate no se hace un debate sincero y de profundidad, seguramente no es la alternativa. Y particularmente manifesté que si no había un vicepresidente del sector del movimiento obrero, yo no iba a participar, y después de casi 30 años tener cargo partidario decidí estar fuera sin un cargo. No creo que desde este pejotismo se pueda reconstruir una alternativa cerrada, con poca discusión y sin hablar el idioma de lo que le pasa a la gente. Claro. No alcanza con crítica, hay que construir una alternativa. Perfecto, Claudio, agradecido por el momento, estaremos en contacto. No, gracias a vos como siempre y que tengan muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahí estuvo Claudio Girard, titular de la CGT Santa Fe y a su vez secretario general de la bancaria.